Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Puesto número 9. Ya, ya, ya. Ya, ya. Lo quita. Me encanta cuando te lo quitas. Me he vuelto fan de esa boquita. Que está pa' llevarte a la playa. Bikini, me da y ponerte. Quita. Bailemos un par de temitas. Yo te imagino sudadita. La energía no miente, el instinto no falla, man. Déjala que fluya, no estés tan alerta. De ti sediento y tú me tienes a dieta. Ese talento va a cámara lenta. Me tiene la cabeza mal. Estoy delirando con lo linda que estás. De mí estás atenta, te tengo detectada. Me conoces, yo no estoy pa' inventar. Me tiene la cabeza mal. Ellas son tres y yo ando con los míos. Hoy hay guayete, perreo encendido. Ey. Vi que su mirada está puesta pa' lío. Quiere hacer maldades con un bandido. Yeah. Ella y sus amigas son poderosas. Cuando llega a todas las gatas se ponen celosas. Mami. Domingo de yate con mimosa. Baby, con ese bikini te ves hermosa. Ey. Quita, me encanta cuando te lo quitas. Me he vuelto fan de esa boquita. Estás pa' llevarte a la playa. Y bikini, medalla, ponerte boquita. Bailemos un par de temitas. Yo te imagino sudadita. La energía no miente, el instinto no falla, man. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Quien suena son los chicos de Rake junto a Raúl Alejandro. Esto se llama Loquita. Hoy, puesto número 9 en el ranking de la radio. Estaba seguro que tú eras pa' mí. Ando queriendo que se nos dé. Y si se da, yo no voy a dejarlo para después. Con más ganas de ti. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes votando en www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto siempre de lunes a viernes. Si te metes ahora a la web, no vas a poder votar, sino que los votos siempre los registras de lunes a viernes, las20masvotadas.com. Lo quitan. Estamos en este primer fin de semana de septiembre acompañándote con las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. ¿Cuál será el puesto número 1 de esta semana? Lo sabremos en cuestión de minutos. Estamos en el 9 y despacito nos vamos acercando al podio de la radio. Pero seguimos en las 20 más votadas. Y ahora te tengo que dar una mala noticia. Si te gusta la música de nuestro amigo Fran Ariel, ahí lo estamos escuchando. Año 2021. Con Tierra Libre. Se levantó mi pueblo y siento un orgullo profundo. Tuvo a mi tierra querida, donde crece. Te tengo que contar que hoy, lamentablemente, Fran Ariel está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes esta semana para Fran Ariel. Por lo tanto, hoy abandona el ranking. Igual tranqui, a no desesperar. Si te gusta la música de Fran Ariel, apenas esté sacando una nueva canción, obviamente lo vamos a estar nominando una vez más para que pueda ingresar al ranking de la radio. Eso quiere el pueblo. Egresos hasta ahora, Fran Ariel linda y, soberana. Y Abel Pintos. Nos falta un tercera nominada. Veremos en cuestión de minutos qué es lo que pasa, quién es el otro artista que hoy abandona el ranking. Pero ahora sí, nos vamos al puesto número 8. Y está todo cambiado, ¿no? Hace un rato escuchábamos en el puesto número 13 a Lola Indigo haciendo Niña de la Escuela, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 40. Ahora, en el puesto número 8, esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 34. Gracias a tus votos, vuelve a estar dentro de las 20 más votadas. Sube al puesto número 8, él es Antonio José, y nos hace Te han visto llorar. Puesto número 8.